Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Una Ventana Abierta al Continente Latinoamericano. Contacto Sur. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con la señora exdiputada Lidia Patti, quien llevó adelante los procesos en contra de Yanine Áñez, que fue presa, y ahora sí otros procesos más en contra de otras personas que estaban involucradas en el golpe de Estado. Pero más allá de eso, también se vio sacudida la interna en Bolivia y a nivel internacional con los dichos de un exdiputado, actual viceministro, Gustavo Torrico, en cuanto a la alcaldesa del Alto, Eva Copa. ¿Cómo ves toda esta situación en concreto en un momento tan especial político en Bolivia? Buenas tardes, hermano Rubén, también a hermanos y hermanas que me están escuchando en este momento a nivel internacional, para todos, un jalaya para todos, hermanos y hermanas. Así es, lo escuché en un acto, el actual viceministro, que siempre ha sido él en los diferentes cargos, ¿no? Nunca ha dejado de ser ninguna, siempre está como diputado, siempre está como asambleísta, siempre está como con cargos políticos, ¿no? Como él mismo, ¿dónde van a estar los políticos? Pero políticos del campo, de las provincias, de verdad que defienden al proceso de cambio, que son soldados de verdad, siempre están postergados, ¿no? Siempre están en las calles, siempre están en las marchas, pero hasta ahí llegan, ¿no? Llegan a los cargos, como el señor Gustavo Torrico, que llega, ¿no? Eso está a veces preocupante. También no respeta la Constitución. Seamos que partir cualquier partido político, todos debemos respetar a una mujer. La Constitución a nosotros nos ampara, ¿no? No nos pueden tratar con esas palabras, groserías, ¿no? A mí me duele, ¿no? No es que yo soy mujer, todas las mujeres así nos tratan, así nos humillan. Por eso creo que seguimos las mujeres, para no hacernos tratar, estamos donde estamos, más reservaditos, ¿no? Por eso yo lo digo, las mujeres debemos unirnos, ya no permitir esa clase de gente. Gracias a las mujeres y que hacen este proceso de cambio, y ha sido, pues, hemos defendido a las mujeres desde antes, desde nuestros abuelos, abuelas han defendido así, pero ahora dejaríamos a ver todos los varones que se hagan en movimientos sociales, ¿no? ¿Podrán hacer? No van a poder. Las mujeres somos también puntal del movimiento, instrumento político de soberanía de los pueblos. Nosotros, muchas mujeres han sido partícipes en esa fundación, hemos sido fundadores de nuestras en las provincias, las mujeres hemos defendido el movimiento social cuando nadie quería ser masista, no, nadie quería llegar al cargo. Esos momentos mujeres también hemos dado cara. Yo no estoy de acuerdo con el viceministro, también le hace quedar mal al hermano presidente Luis Arce Catacora hablando con sus groserías. No está bien un viceministro que hable así de una mujer. Entonces, ¿qué estamos defendiendo? Si tenemos un viceministro que movimientos sociales, ¿con qué cariño entonces a una mujer del campo recibe? ¿No debe tener cariño ese señor a las mujeres? No, me da pena. Yo lo observo a ese señor viceministro, también le hace quedar mal al hermano presidente Lucho Arce. Yo diría que no permita esas cosas que esté hablando. Si ningún hombre más que repita esas palabras contra las mujeres, hermano. Sí, esto está lindando con lo penal, se puede decir, en violación de la ley 348, si mal no me equivoco, que es la ley de mujeres allí del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Esto no significaría de que la ministra de Gobierno, el presidente mismo, ya tendría que estar pidiendo la renuncia de este señor? Sí, pues está infringiendo ahorita dos leyes, ¿no? Uno es 348 por discriminación, también toda forma racismo y la discriminación, ¿no? Bien claro decir eso, es, está eso una ley. Otro es 240 el acoso, violencia política. También tenemos, ella es autoridad municipal, la señora Eva Copa. Yo siempre voy a defender a las hermanas indígenas originarias, a todos, porque se están trabajando por nuestros municipios, si han llegado a ser cargo. Ya pues tenemos que el pueblo ha elegido, ¿no? Tampoco ha sido pues así autoproclamada o nada, ¿no? Por eso hay veces yo lo digo, ¿por qué ellos han decidido, digamos, no han tomado para la alcaldesa? Ahorita hubiéramos tenido alcaldesa del Alto, por discriminar también no lo han tenido, por eso también ahorita sin alcaldesa. Pero es de nosotros, nuestra gente, es para el pueblo. No, yo no siento que es de otro lado, nada, ¿no? Por eso a veces tiene que controlarse ese señor viceministro. No es momento de criticar a las mujeres. Las mujeres tenemos dignidad. Nadie puede hablar contra nosotros así. Tenemos la Constitución. También podemos, con eso nosotros defendemos también a todas nuestras hermanas y hermanos. Nosotros mismos nos tenemos que defender. Así es, hay veces en los municipios mismos todavía pasa. Pero no hay que permitir, nosotros no tenemos que permitir, hermano, las mujeres y hermano Rubén. Exactamente, pero también allí había más gente, tengo entendido que había concejales y había algún otro diputado más, que acallaron e inclusive se rieron cuando él habló de esa forma. O sea, son tan responsables como la que persona que dijo esos improperios en contra de una alcaldesa que se fue del MAS o la echaron del MAS, pero que no deja de ser una representante del pueblo con el 70%, creo que fue allí en el Alto, y además, en su condición de originaria y de mujer, o sea, es realmente preocupante esto, ¿no? Así es, hermano, es preocupante que estemos, tienen que descolonizarse algunos hermanos, así que hablan. Tienen que descolonizarse, ¿no? Ya no, siempre estamos diciendo, además en este año es despatriarcalización contra las mujeres, creo que es, en ese año estamos, pero que repita, nuestro presidente nos defiende a las mujeres, su viceministro que ataque no está bien, porque no es bueno, porque nuestro presidente siempre está al lado de las mujeres, siempre defendiendo a las mujeres. Pero un viceministro que esté insultando, no hay que respetar, no es porque es política, vamos a aprovecharnos e insultar a las mujeres. Eso sería, hermano Rubén, yo me he quedado, cuando he escuchado bien su discurso del señor viceministro, Gustavo Turrico, y me ha sorprendido, con razón, no, a veces no quieren salir del cargo, quieren continuar en el cargo, hermano. Exactamente, están atornillados a los cargos y también, desgraciadamente, esto está dejando mal parado al gobierno, como bien tú decías, porque más allá es un representante del gobierno y esto, a nivel internacional está teniendo una amplia repercusión de repudio al accionar de este señor Torrijos, ¿no? Así es, porque nuestro presidente queda internacional, las noticias salen todo internacional, queda nuestro presidente mal mirado para otros países, por si yo quisiera, el señor, no sé, tiene que dejar el cargo o no sé, algo es, eso tiene que ver si, pues, nuestro hermano presidente, su situación también, ¿no? Exactamente. Lidia, te agradezco enormemente esta llamada. Estamos en contacto y vamos a ver con tus otras denuncias en el correr de los días qué es lo que va a acontecer, ¿no? No, me llama nomás, yo estoy dispuesto a defender hasta ir hasta los municipios donde encuentro a las hermanas y hermanos, hermanas más que todo, guardados sus derechos, así tratados. No tenemos que permitir ningún grito, ningún insulto, ninguna coartación a nuestros derechos. eso, voy a defender a las hermanas mujeres en todo aspecto. Yo siempre estoy dispuesta para defender a todos, porque no podemos volver como en la colonia, en la república. Antes hemos sido coartados, humillados nuestros derechos. Ahora ya tenemos la constitución y vamos a aplicar la constitución. Eso es de hermano Rubén. Cualquier denuncia, si tiene, yo voy a estar presente donde sea. Yo voy a llegar, hermana. Muy bien, muchísimas gracias, Lidia. Es un placer estar en contacto permanente contigo y con los demás compañeros y compañeras del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde ya, a las órdenes, y los micrófonos siempre están abiertos para todos los compañeros, hermanos y amigos de la patria grande y del mundo entero. Gracias. Hasta luego, hermano Rubén. Hasta luego. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.